Ujebik mu coronavirus, aremu COVID-19. Iris na shapak huye, muikes kansoinsi, rah achi taksi muinti. Mu virus, hamte puñan ki ha kunsi a vetrin, mu ya mu pai bui hakcha. Muin bui but, te pu, nyotse ha huya nyotse tika COVID-19 siya. Hemuña yek heak muinsis yein, huya ship ke yein comunidad yastu. Tepuh hiji, pinyituk sikin, militarin, sondaroin, kanki seksejein, karih takit institusyon kanin, hoja nyo takit muntin. Buin choti jetsin, nyokwe atsi bankiin hemunya takya, kunsinya aka hiya katiin, hiri tak wahpeje hi mayeje. Ham tepuh shipki nyoksinya aka sobakiin, wakena tepuh hitsunyaksi choti jemui. Paneh mu virus, ham anik fertsoy muntinya. Uy na shapak huye anik tsokisis, hikotse kinyam uy, kuhkatiye huyami, tupura nyutsitimi huye anyutsayaksi, komunidad yajmi. Uy na shiris kinchikagye ayoyas, gobierno nacional, gobernación del Beni, SIPCA Fundación, Ayuda en Acción, Equipo Humanitario, Cruz Roja, Codemetra, CPMB, CEMIP, Unimetra, ICO, OCFAN, OMS, Oyeya, OPS. Esta es una producción de Piedra en el Zapato y Rima y Pampa.